llegué suavecito con el traído. Muy rico. Cuando me meto en fiesta, lo mismo a mí me da. Cuando me meto en fiesta, lo mismo a mí me da. Me gustan las morochas, rubicito colorada. Si me gustan las morochas, rubicito colorada. Si me tomo un traguito, sobe. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito, sobe. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito, sobe. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito, sobe. Si me tomo un traguito, paga. A todo aquel que sale con mujeres a bailar, a todo aquel que sale con mujeres a bailar, tiene que beber un trago para poder disfrutar. Tiene que beber un trago para poder disfrutar. Si me tomo un traguito, sobe. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito, sobe. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito, sobe, sobe. Si me tomo un traguito, paga, paga. Si me tomo un traguito, sobe, sobe. Si me tomo un traguito, paga, paga, paga, paga. Y salta. Sigue, sigue, sigue. Bailando así. Así, así, así. ¡Muévalo! Hay una morochita que a mí me tiene loquito. Hay una morochita que a mí me tiene loquito. Y me la voy a beber sorbito a sorbito. Y me la voy a beber sorbito a sorbito. Si me tomo un traguito, sube. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito, sube. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito, sube, sube. Si me tomo un traguito, paga, paga. Si me tomo un traguito, sube, sube. Si me tomo un traguito, paga. A todo aquel que sale con mujeres a bailar, a todo aquel que sale con mujeres a bailar, tiene que beber un trago para poder disfrutar. Tiene que beber un trago para poder disfrutar. Si me tomo un traguito, sube. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito, sube. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito, sube, sube. Si me tomo un traguito, paga, paga. Si me tomo un traguito, sube, sube. Si me tomo un traguito, paga, paga, paga, paga. Y salta. Saltando así. Saltando así. Saltando así. Si me tomo un traguito, sube. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito, sube. Si me tomo un traguito, paga. Si me tomo un traguito.